CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con el tema del agua, que hemos dado algunos detalles, sobre todo porque estuvimos en la conferencia de la Ministra de Salud Pública en la jornada de ayer, y vamos a dar algún detalle más, ya que fue larga la conferencia, con distintos aspectos en los que hoy destacaba también en Mañana de Radio se destacaba algunas de las cosas que había dicho respecto a la calidad del agua, las características que van variando según la situación y la condición. Pero también hubo, por ejemplo, la Cámara de Diputados, recuerdan que habíamos hablado con la legisladora de Frente Amplio, Lucía Echeverri, que es presidenta de la Comisión de Ambiente, de que se iba a impulsar una minuta de aspiración para que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley que quite el IMESI en zonas del área metropolitana y Montevideo a la compra del agua embotellada. Eso bajaría los bidones unos 15 pesos, los bidones más grandes. También hay una carga de IVA que podría de alguna manera también, si el Poder Ejecutivo piensa en algún momento negociar la posibilidad de hacer más accesible el agua para la gente que la está comprando, tenerlo en cuenta. Pero hay que destacar, siempre lo hemos dicho, una minuta de aspiración es eso. Por más que salió con los votos de todos los partidos políticos, oficialistas y oposición, no sería la primera vez que, por más que el Parlamento le pida al Poder Ejecutivo que quite el IMESI, no lo haga, porque no ellos tienen iniciativa. En este caso es malo el Poder Ejecutivo, iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces son ellos los que definen. Ya ha pasado por ejemplo con algunos seguros de paro. Recuerdo trabajadores que se votaron por unanimidad y que no vino la extensión de esos seguros de paro porque el Poder Ejecutivo consideró que no era pertinente. Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, hizo referencia al tema y habló justamente del proceso y del proyecto en sí. Y en el ámbito de la Comisión de Hacienda hemos hecho llegar la redacción de esta minuta de comunicación al Poder Ejecutivo por tener iniciativa privativa en esta materia que refiere a la exoneración del IMESI en la venta al agua embotellada y la soda embotellada. En realidad esto responde a la situación que estamos atravesando justamente de crisis hídrica que ha corrido los valores y los estándares de calidad que tenía el agua de OSE que recibíamos básicamente en Canelones y Montevideo, y esto ha llevado a que básicamente la mitad de la población tenga que consumir agua embotellada. El gobierno ha tomado algunas medidas de alivio, por ejemplo, a lo que es la importación, a lo que es la aplicación de tecnología para poder embotellar también. Y en ese caso, lo que nosotros estamos planteando y que es acompañado por todos los partidos integrantes de la Comisión de Hacienda, es que además este beneficio se traslade al bolsillo de las familias uruguayas. El IMESI es uno de los artículos, de los impuestos que grava el agua. También en el caso de la comercialización hay una aplicación de IVA. También sería interesante que el Poder Ejecutivo pudiera evaluar estas medidas como ha hecho en otras oportunidades con respecto a productos que decidió exonerar. Como en otras discusiones y proyectos que hemos tenido en esta Cámara, pero lo que es cierto es que hoy las familias uruguayas tienen que afrontar un costo extra, que es el de consumir agua embotellada. Esto ha llevado a que la venta de agua embotellada en nuestro país se haya disparado y aumentado en por lo menos un 220% en el último tiempo con respecto al mismo mes del año anterior, y por eso es que nosotros planteamos esta minuta con un criterio de universalidad, porque entendemos que entre otras cosas el Estado es garante del ejercicio de un derecho fundamental como es el agua potable, que es inherente a la persona humana. Ahí tenían el planteo de la diputada Betiana Díaz. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, también habló del tema del agua. Más allá de que fue bastante cueto respecto a ciertas responsabilidades, porque en algunas las marcadas las tiene el Ministerio de Salud Pública, a quien vamos a estar escuchando, y también en otras hablaba de que eso, si no son, no es el Ministerio de Ambiente el que tiene esa responsabilidad. Más allá de eso, reconoció que siguen siendo momentos difíciles, que la situación vinculada al tema del agua no se ha resuelto y que se están trabajando, dijo él. Se le preguntó, por ejemplo, de la posibilidad justamente de hacer más accesible el agua embotellada para ciertos sectores por los costos, o por lo menos bajar las tarifas de OSE, ya que el agua que está enviando a las casas en el área metropolitana y en Montevideo no es de buena calidad, y hay que comprar agua para distintos aspectos de la alimentación, tanto para tomarla, beberla, como también para hacer alguna comida. Y bueno, y en ese sentido dijo Bouvier que no está por ahora pensado eso. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ambiente. Bueno, lo que yo quiero referirme a eso es que estamos trabajando, estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación de crisis, ¿verdad? O sea, tenemos que ser conscientes de qué situación estamos. Está el gobierno totalmente preocupado y ocupado en estos temas. Y obviamente hay mucha gente trabajando en esto. El gobierno es sensible, indudablemente, a todas las cosas que están pasando, pero vuelvo a repetir, estamos en una situación crítica. Pero la situación crítica no la debería sostener el gobierno en lugar de la gente pagando por un servicio que ya no es. Por estos días ha circulado declaraciones del presidente, antes de ser presidente, cuando había ocurrido un problema con el agua en Maldonado, y el gobierno de turno en ese caso se hizo cargo y no se le cobró la tarifa a la gente de Maldonado. Ahora acá se sigue cobrando la tarifa como siempre, y el presidente es la calle que en su momento dijo aquello otro. Lo que estoy diciendo es lo que dije recién. El gobierno está ocupado y preocupado. Está tomando las medidas que corresponden, que son de acuerdo al momento que estamos viviendo. ¿Lo peor del déficit hídrico ya pasó o puede pasar algo peor? Estamos en una situación de evaluación constante. Indudablemente todos sabemos que no ha llovido lo suficiente. Y bueno, estamos en eso. Estamos evaluando alternativas permanentemente. ¿Y cuáles son esas alternativas que está manejando el Ministerio de Ambiente de alguna manera para volcar agua dulce a Montevideo y el área metropolitana? La alternativa la está haciendo indudablemente principalmente OSE, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y un equipo de gobierno, sin lugar a dudas. Ustedes han visto y han tenido conocimiento de las medidas que ha tomado OSE permanentemente, tomando medidas de mitigamiento de esta crisis. Y bueno, seguimos trabajando en forma permanente. Ahí tenían entonces al ministro Bouvier hablando del tema agua, y decíamos también habló el Ministerio de Salud Pública, porque no solamente habló Karina Rando, sino que también habló Adriana Alfonso, que en este caso es la directora general de salud del Ministerio de Salud Pública. Hizo referencia sobre todo ante la consulta respecto a ciertos barrios donde ya esta excepcionalidad que el Ministerio de Salud Pública da para que haya mayor cantidad de cloruro, para que haya más cantidad de sodio, se venía superando. Y bueno, ella lo que dice es que son temas puntuales en los cuales OSE rápidamente los corrige. Dijo en este caso Adriana Alfonso, la directora general de salud, y también Karina Rando hace alguna aclaración ante la insistencia de la pregunta de la colega. En este caso hablando de en el Cerro, el barrio El Cerro, donde se habían hecho las denuncias. Vamos a escuchar lo que decía Adriana Alfonso y la ministra de Salud Pública sobre estas denuncias de vecinos, donde en realidad los vecinos se enteran de que los informes hablan de que hay una presencia mayor de cantidad de sodio o de cloruro y, bueno, preguntan por qué. Entonces eso significa que esos parámetros que se informan, los cuatro parámetros, ¿se acuerdan? O tres parámetros que hemos mencionado previo a los trihalometanos, la conductividad, el sodio, los cloruros, son resultados de un promedio, ¿verdad? Esa instantánea le permite a OSE justamente realizar una comunicación de en qué están esos parámetros. Van a haber momentos donde esos parámetros puedan en esa instantánea, en distintos otros puntos, no cumplir exactamente con el valor. Sí, puede que eso suceda. Pero lo que importa es el concepto de la sostenibilidad en el tiempo, de la salida o no respecto al valor máximo promedio, que así se llama, o BMP. Es decir, ¿podrán haber esos momentos? Sí, podrán haber esos momentos, porque incluso en las propias determinaciones de OSE puede que ocurran instantáneas donde se puedan salir del parámetro. Pero lo que importa que la población conozca, y nosotros también, que así nos han asesorado, es la sostenibilidad en el tiempo de la permanencia dentro de los parámetros estipulados. Entenderán y comprenderán que eso justamente no es algo tan matemático, porque realmente implica una logística para la propia OSE para poder mantener esos parámetros a través del trasvase y la utilización de aguas provenientes de distintas fuentes. Seguramente nosotros no somos tan claros en la explicación que tú, que, ¿verdad? Pero sí. No, no, eso es. No. Si hay, digamos, si hay, por algo ponen determinados límites, sí, que hay que tener determinados valores. Correcto. Si se traspasa ese valor, por más que sea 10, 20, 30, 100, aunque no sea el doble, tú por algo. Exactamente, compañeros, muchas gracias. Se hacen medidas correctivas. Sí, es correcto. Claro. Exacto. No. Eso. Disculpame. No. Esto es así. Esto es diariamente. O sea que si tuvieron ese valor fue ese día. Pero seguramente al otro día tenían valores normales. Porque justamente OSE lo que hace es medirlo todos los días en varios lugares para hacer acciones correctivas permanentes. OSE está trabajando de manera permanente. Es decir, esos valores son la guía que tenemos que tener. Es como. Igual no queda claro, ¿no? Porque si a la OSE se le escapa la situación de esta realidad, eso de que se corrija a diario y rápidamente, hay que ver porque se le escapa si ya lo están visualizando para corregirlo. Y como decíamos, ahora lo que se suma en torno al tema del agua en los permisos excepcionales del Ministerio de Salud Pública es la presencia mayor de trihalometanos, que pasa de índice 1 a índice 5, cuando ya se estaba comprobando que había 4,4 en las muestras que se habían tomado, lo que creo que lo que se intenta es naturalizar ya el error o la complejidad de no poder tenerlo en índice 1, ni en 2 ni en 3, lo tenían en 4,4 y lo suben a 5. Los trihalometanos generan en la acumulación enfermedades importantes como puede ser el cáncer. Lo que dice Karina Rando es que en realidad lo hacen a partir de décadas de consumos y que acá con el tema vinculado a que respecto a los mismos solamente sería por, ella dice unos meses, en realidad son 45 días, pero bueno, dentro de 45 días podríamos estar otra vez pidiendo excepciones. No generaría problemas o impactos sanitarios. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Karina Rando sobre este tema. Los trihalometanos son compuestos químicos, orgánicos, que se forman durante la desinfección del agua con cloro. El hecho de tener que incrementar la utilización de desinfectantes clorados para mantener un agua que sea apta, desinfectada y que no tenga microorganismos y que se pueda seguir consumiendo, hace que se utilice más cloro y por lo tanto se formen más de estos compuestos que se llaman trihalometanos. Para que ustedes sepan, aproximadamente existen 27 trihalometanos diferentes con diferentes nombres que son bastante entreverados, así que no los voy a decir porque no tienen ningún sentido, lo buscan en algún lado si tienen necesidad. Pero lo más importante acá es decir que estos compuestos, si bien en algún lugar se pueden escuchar o pueden haber escuchado que tienen propiedades muy dañinas para el organismo, esto no es así en el consumo por periodos de tiempo menores a lo que son decenios. Es decir, los trihalometanos podrían causar daño a la salud, como por ejemplo la formación el incremento de enfermedades. Podrían, ni siquiera está determinado como una causal directamente relacionada. Es decir, hay alguna evidencia de que los trihalometanos podrían causar algunas enfermedades graves para la salud si se consumen por decenios. Son decenas de años. y en este caso nos piden la excepcionalidad y el aumento de los mismos por 45 días. La colega de Canal 4 le preguntó a Karina Rando si ese aumento de trihalometanos se iba a notar en el sabor del agua y dijo que no. Por el tema de que usted dice que de todas formas los pacientes que no son hipertensos tienen de todas formas que controlarse. Sí. Si esto es porque en definitiva se han notado más consultas por presión arterial alta. Bien, gracias por la pregunta. La primera pregunta es, los trihalometanos no alteran el sabor del agua, o sea que el agua, el sabor ese un poco no tan agradable que tenía nuestra agua de Ose, es más por la sal, por el cloruro de sodio, que por los trihalometanos. Eso no va a alterar la palatabilidad del agua. Y lo segundo, que es una muy buena pregunta porque me permite resaltar lo que dije al principio, es que los pacientes que no son hipertensos, que no están diagnosticados como hipertensos, se deben controlar más. Ellos mismos o en la farmacia no necesitan ir a consulta con un médico, simplemente para diagnosticar una hipertensión arterial que puedan tener subyacente no diagnosticada. No es que necesitamos que vayan más a la consulta médica. De hecho, no hemos tenido un desborde de consultas médicas, no ha habido y no tenemos por qué tenerlo, porque las consultas se pueden hacer en la farmacia, a un familiar que tenga el aparato de presión. Es simplemente es lo que deberíamos hacer siempre, ¿no? Deberíamos controlarnos la presión frecuentemente para diagnosticar precozmente una hipertensión arterial. Bueno, eso que se debería hacer en todo momento, independientemente de esta crisis hídrica, ahora estamos pidiendo que se haga de manera más estricta por la eventualidad de tener una hipertensión no diagnosticada. No necesariamente consulta médica, puede ser tomarse la presión en cualquier otro lugar. Usted comentaba un poco del aumento del límite de los trihalometanos. Si podría decir en realidad en qué valores, cuál es el límite de esto. Bueno. Y en realidad le quería consultar si está bien el dato de que el límite actual es de 1. Le consulto esto también porque el último informe del URSEA, que se publicó ayer de noche, marcaba valores que estaban en hasta 4,4 en el índice THM. Sí, es correcto lo que tú dices. Los valores estaban en 1 y pasaron, no sé si a 4,4 o a 5, me parece que pasaron a 5, ya te digo. Para ser bien claro. Igual, estos valores son valores que no tienen, aunque sean 5 veces más que el que se propone un valor menor a 1 pensando en que no cause daño a la salud en más de 70 años. O sea que el hecho de aumentar a 5 por un mes, unos meses, no genera ningún tipo de daño a la salud. El valor no es 4,5, te corrijo, el valor máximo permitido que solicitan es de 5. A ver, una aclaración acá. No le corrige nada, porque lo que dice el colega del diario País es que ya estaba en 4,4 cuando el índice era 1. No le está diciendo que ahora pasó a 4,4 y ahora el índice es 5. Lo que le está diciendo es que el índice era 1 y estaban como en 4,4. Ahora es 5. ¿En cuánto va a estar? ¿En 5 o en más como estaba cuando era 1 y estaba en 4,4? Ese es un problemita también. Seguimos escuchando. Y se lo vamos a otorgar con total confianza de que eso no genera daño. Vuelve a pedir OCE la excepcionalidad de estos valores. Se dice que las lluvias se van a regularizar recién en primavera aproximadamente, de acuerdo al INUMET y a los pronósticos que manejan. ¿Hay margen todavía para seguir dando excepcionalidad y aumentar algunos valores, como para que el agua sea apta para un consumo regular? Sí, hay margen todavía. Si los valores siguen siendo como están ahora, habría margen para dar alguna otra excepcionalidad. Igual, soy un poco más optimista y espero que en estos días llueva un poquito más y tal vez podamos solucionar esto antes de primavera. Pero bueno, pero tendríamos un poco más de margen. Estamos sobre límites de seguridad. No se han reportado situaciones críticas para salud de ningún paciente que se lo hayan reportado al Ministerio de Salud Pública y estamos trabajando con seguridad, se están utilizando las medidas de acercamiento a la población de agua embotellada o agua para consumo que no sea de OCE a varias poblaciones, o sea que eso está funcionando. Bueno, dejamos por ahí la conferencia porque, reitero, fue bastante larga y tengo otros temas para tratar, pero claramente vuelvo a decir que podría haber más excepcionalidades por más tiempo. Es decir, yo creo que muy probablemente dentro de 45 días otra vez vamos a estar en conferencia de prensa como estuvimos en la mañana de ayer. Esta conferencia fue ayer 9 y media de la mañana, vinculado justamente al tema de la excepcionalidad en el agua para consumo humano. Ayer se hizo una actividad en el pasaje Acuña de Figueroa con respecto al tema de la carga horaria, la posibilidad de la baja de la cantidad de horas de trabajo a 6. En el ámbito privado, porque ya en el ámbito público hay trabajo que es de 6 horas. En algunas de las intendencias, o en algunas también de las empresas públicas, o en algunos de los servicios descentralizados. No en todos, pero en algunos sí. La idea es negociarlo en lo que son la negociación colectiva. Pero por otro lado hay, en este caso, planteos como hizo Marcela Odala, presidente de PCNT ayer, de la necesidad de que esto se establezca a través de una ley. No parece ser el camino por ahora, más allá de que por un lado apoyó a Abdala el tema y también algunos integrantes de la UDELAR, de la Universidad de la República, que estuvieron también en esta actividad establecida por el Partido Socialista y por el senador José Núñez. Mientras que Diego O'Neill, presidente de la Confederación Gremial Empresarial, dijo que no ven ellos posible en este momento analizar bajar la carga horaria de trabajo con el mismo sueldo. Dijeron los empresarios que no habría en este momento posibilidades de hacerlo. Se verá, lo avanzo porque no voy a tener tiempo, lo escucharon anoche seguramente, tanto lo que dijo Diego O'Neill como lo que dijo Marcelo Dara. En este momento no voy a tener tiempo para repasarlo. Y voy a ir directo a escuchar a Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, sobre otra temática que aprovechamos a consultarlo allí, que era la situación, que es la situación del cemento Portland y el impacto en la realidad de conflicto que hay con FANCAP, con ESUNCA y con otras agremiaciones. Él habla mucho del tema de la conservación de las fuentes laborales, habla solamente de los trabajadores públicos, FANCAP, que tienen la posibilidad de que si no están allí, de ser cambiados hacia otro lugar en el ámbito del Estado, porque no pueden ser despedidos. Ahora, como bien decía José Luis, sí lo que puede haber es un desarraigo de la zona donde están, o complejidades en la tarea. Ya pasó con los trabajadores de AFE, cuando AFE desapareció, que estuvieron rodando por distintas actividades que no eran las que correspondían, porque un maquinista de AFE, ¿qué otra cosa va a hacer que manejar o ser maquinista de un tren? Y en ese momento no había. Entonces no es tan fácil la reconversión en la actividad pública. Y además hay un impacto en más de 300 familias que trabajan allí, que están agremiadas en el SUNCA, Sindicato de la Construcción, y que estamos hablando de trabajadores que no son públicos y que ante el cambio de jugador, en este caso con la entrada de un privado en el negocio, podrían ver la mayoría de ellos sus fuentes laborales comprometidas. Y allí también es una situación de la cual el ministro no hace mucha referencia, apunta a que en el ámbito público ANCAP da pérdidas, el cemento Portland da pérdidas a ANCAP, y en el ámbito privado daría ganancias, sería un buen negocio, porque para eso hay varios que se presentan. Cuando se le apura dice que es por el tema de las malas inversiones anteriores, pero que bien podrían haberse corregido por parte de este gobierno, hacer mejores inversiones y dejar el negocio de cemento Portland en ANCAP, con otra estructura que no haya sido la del gobierno anterior, en donde es verdad la compra del horno que nunca se utilizó, el mal manejo del tema de cemento Portland, en cada vez que vamos a un balance de CAP nos muestran que el cemento Portland viene perdiendo plata, pero viene perdiendo plata con esa inversión, con esa estrategia. Podrían invertir, cambiar la estrategia y hacer como los privados y comenzar a ganar plata con el cemento Portland dentro del Estado, pero no parece ser el camino de este gobierno. Escuchamos al ministro Mieres. Tema de fondo, la verdad que nosotros realmente no entendemos esta reacción del sindicato de ANCAP frente a una situación en donde hace 20 años que las plantas de cemento de ANCAP pierden alrededor de 10 millones de dólares por año y por lo tanto lo que era obvio es que en algún momento hubiera de parte de la empresa y del gobierno una decisión que busque superar esa situación, en este caso por la vía de la asociación, es decir, convocando a interesados que puedan incorporarse al negocio del Portland de ANCAP, de manera tal de lograr un cambio que además no implica afectación de los puestos de trabajo, es decir, no está en riesgo los 300 puestos de trabajo que ANCAP tiene en las plantas de cemento. Entonces, nos parece, desde el punto de vista del conflicto, algo que no entendemos. Ahora, desde ANCAP se ha indicado que si se asocian con un privado, ANCAP va a quedarse cargo con un 30% del mercado. ¿Eso no implica entonces que se pierdan las fuentes laborales de los trabajadores de ese sector? Se ha dicho con claridad que no están en juego las fuentes de trabajo. Obviamente, en un proceso de asociación va a haber trabajadores que pasan al proceso de asociación y otros entrarán en otros roles. Pero, en definitiva, lo importante, además, es que la gente piense que todos los uruguayos estamos pagando un déficit anual de 10 millones de dólares en un negocio que además no es un cometido esencial del Estado. Al revés, es un mercado en donde hay actores privados e incluso actores privados que se benefician de la mala performance de ANCAP, porque obviamente en un mercado de competencia, si el competidor tuyo produce a pérdida, te da un margen de ganancia mayor para los otros actores privados que están en la cancha. Ahora, si es un negocio rentable, ¿por qué el Estado no hace lo que tiene que hacer y se hace cargo para poder ser competitivo? Es que no es un negocio rentable. Hace 20 años que no es un negocio rentable, entre otras cosas porque hubo pésimas inversiones en el cemento en los años anteriores. La prueba, el testigo más claro es la planta de el horno que quedó todavía guardado en contenedores justamente en la ciudad de Paysandú, que le salió mucha plata al Estado y que nunca se puso a funcionar porque no era útil. Y esas fueron decisiones de otras épocas que aumentaron el déficit a tal punto que hay que recordar que a fines del 2015 el Uruguay entero puso 800 millones de dólares para subsanar la situación patrimonial de ANCAP, que estaba al borde de la quiebra. Ahora, si no es rentable, ¿por qué hay tantos actores privados en el negocio? Porque la forma en que produce ANCAP no es rentable. Los otros privados se benefician de esas formas de producción de ANCAP, que lamentablemente en más o menos dos décadas no han logrado corregir esa situación. ¿Y para que el Estado produjera como los privados, qué tendría que hacer? Bueno, justamente el camino que se ha elegido es la asociación con un actor privado para poner a andar un negocio que en esas condiciones seguramente se va a volver redituable. ¿La lógica privada ayuda más? No necesariamente en todos los casos. En este caso, en el negocio del Portland, que repito, no es una función esencial del Estado dedicarse a fabricar cemento. Parece que en el mundo no forma parte de los roles que el Estado asume, ¿no? ¿Ve punto de contacto? Porque en el conflicto de Una Prole también no hay pérdida de puestos de trabajo, pero sin embargo hay medidas sindicales. En cuanto a eso, ¿qué reflexión puede dar? No, son dos situaciones muy distintas, no me parece bueno comparar. Sí es claro que la coincidencia es que no hay en juego pérdida de condiciones, de pérdidas de puestos de trabajo ni de condiciones de trabajo. Pero bueno, cada cual sabe lo que hace. ¿Se acerca el tiempo electoral? ¿Se van a dar estas medidas, ocupaciones y demás? Yo prefiero no implicar intenciones. Parece que lo que importa es que las cosas funcionen y funcionen bien. Cambiamos de tema. El senador Daniel Cayani, de Frente Amplio, dijo que no descartan la creación de una investigadora para analizar el tema Marcet, sobre todo a partir de la situación que se planteó desde el punto de vista de las declaraciones públicas de la ex subsecretaria de Administración Exteriores, Carolina H., y la comparecencia a la Comisión de Asuntos Internacionales de Francisco Butillo, el actual canciller, donde no se ponen de acuerdo respecto a algunos de los aspectos vinculados a la entrega de ese pasaporte de Marcet. Escuchamos a Cayani. Bueno, el ministro Bustillo, en cierto sentido, desmintió a la canciller, o a la ex vicecanciller. En realidad, él sostuvo en comisión que no estaba en conocimiento de que se estaba tramitando un pasaporte a este delincuente. También dijo que no intervino en ningún momento en el mismo. y bueno, y que no tuvo ninguna comunicación de parte de la canciller o de la ex vicecanciller con respecto a la comunicación que el subsecretario del Ministerio del Interior, Maciel, le hizo el día 3 de noviembre en ocasión de la tramitación del pasaporte. Por tanto, acá por lo menos hay uno que está faltando a la verdad, no sabemos cuál. Y bueno, y también eso es parte de lo que como bancada del Frente Amplio analizaríamos en estas horas para ver también qué acciones parlamentarias se van a realizar en este momento con respecto a esto. También teniendo en cuenta que la tramitación del pasaporte no solo interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que también interviene el Ministerio Interior, y en este caso, en tema de seguridad, en tema de antecedentes, en tema que tiene que ver con delincuentes o narcotraficantes muy pesados en Uruguay, sin duda la palabra del Ministerio Interior tiene mucho que ver. Hay que aclarar alguna situación, porque se conoce ahora, sobre todo a través de lo que es la versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Internacionales, que al parecer, a partir del cotejo también con algunos de los integrantes del Ministerio y algunas fuentes que se han obtenido por parte de algunos colegas, Bustillo ahora marcaría que no se conocía la tramitación del pasaporte por Marcel, pero que sí conocía, por lo menos 24 horas antes de ir a la interpelación al Parlamento, que había una comunicación entre Maciel, el subsecretario del Ministerio del Interior, y la ex subsecretaria H, hablando de la peligrosidad del propio Marcel por ser un narcotraficante buscado internacionalmente. Eso parece que sí surgió a partir justamente de algunos detalles, y veremos también si ese otro capítulo genera o abona en esta idea de crear una investigación parlamentaria o no. Nos vamos. Mariana y Lidia, ¿no? Estoy bien. En los controles técnicos les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.